¿Cómo están todos? Bueno, ya tenía muchos domingos porque se juntó el viaje a Israel y COICOM y demás. Ya los extrañaba. Bueno, además de lo que Gustavo Chávez nos compartió de la caminata digital y presionar a los diputados, porque no queremos que la iniciativa quede congelada, sino que se vote. Cuando nos reunimos el miércoles, este miércoles que pasó hizo 8 días, 25 pastores nos reunimos con el presidente de la República. Durante 4 años no nos había querido recibir. Después de haber metido la iniciativa, nos llamó y dijo, vamos a platicar. Y no, la cuestión es que no queremos que se quede simplemente en que se congeló, que fue un error, que se haya metido la iniciativa de él y que ahí quede, sino que se discuta la iniciativa que nosotros propusimos como iglesia, que usted firmó. 313,000 firmas finalmente se presentaron y validadas por el Instituto Nacional Electoral, y que después esa iniciativa se vote para modificar el artículo 4 de la Constitución. Mire, hay una situación. Actualmente hay 12 estados de la República que ya legislaron el matrimonio igualitario. Si llega a 17, se hace constitucional. Y ya los ministros de la Corte declararon que la única manera de revertir es si hay un cambio en la Constitución. ¿Cómo puede haber el cambio en la Constitución? Por medio de la iniciativa que metimos como iniciativa ciudadana, pero que emana de la Iglesia Cristiana y Evangélica. Así es que tenemos que orar por ello, para que hasta el momento 67 diputados se han sumado a ella, son 500, así que necesitamos ir por lo menos por 270 diputados que la voten, para que podamos tener la certeza de que la Constitución se modifica. La segunda cuestión es que en este momento se está elaborando la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución de la CDMX. ¿Cuántos de ustedes viven en la Ciudad de México? Si hay algunos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante que oremos? Desgraciadamente, como usted sabe, la Ciudad de México está gobernada por partidos políticos, en su mayoría, que quieren hacer de la Ciudad de México una versión de mexicana o latinoamericana de Ámsterdam, donde se legisle la prostitución, donde se legisle la venta de droga, donde se legisle todo lo malo que puede haber. Se quiere hacer como la ciudad del libertinaje, la ciudad rosa, la ciudad amiga del homosexualismo, la ciudad etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se imagina usted qué clase de ciudad vamos a tener? Ahora, en este momento se está elaborando la Constitución. Solamente hay dos personas dentro del Congreso Constituyente que son cristianos, que son un contrapeso para hacer pensar a esa gente que está votando por esa Constitución. Y en las intenciones del reloj de 24 horas de esta quincena que las porteras tienen, si me ayudan a repartir, incluimos estas dos intenciones, y yo le voy a pedir que usted ore. Mire, a veces parece que las batallas las tenemos perdidas porque todo va para mal, y la única manera y la más eficiente que tenemos de todas es la oración, porque tenemos un Dios poderoso. Y Jesucristo dijo que si dos nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidamos, Él lo hará. Así que mis hermanas están repartiendo las hojas para que usted tenga dentro de las intenciones del reloj. Aquí ponemos intenciones del Centro Cristiano, de las filiales de Comisión Centros Cristianos, de México, de Israel e internacional. Yo quisiera que oráramos ahorita por ello. ¿Qué le parece, Señor? Nos ponemos de acuerdo, como tú nos dices, para orar por estas dos intenciones en particular. Primero, que el artículo 4 de nuestra Constitución sea modificado de acuerdo a la iniciativa de ley que la Iglesia Cristiana metió al Congreso, que se discuta y que se vote a favor. Danos por lo menos los 270 diputados que se requieren para que se vote y el artículo 4 se modifique, y eso traiga un cambio también en nuestro país. Y oramos también por que en este momento se está escribiendo la Constitución de la Ciudad de México, que no sea la ciudad del pecado, que no sea la ciudad del libertinaje, que no sea la ciudad donde a lo malo se le llama bueno, donde se abran zonas de tolerancia y se ejerza la prostitución y se promueve el turismo sexual y se hagan tantas cosas más que van a venir en detrimento de nuestra ciudad con la venta de droga y todo lo demás que se quiere legislar. Señor, haz que quienes están en este momento sentados en esas sillas, leyendo y legislando y escribiendo, actúen de una manera sensata. Bastantes problemas tenemos como país para todavía acarrearnos más maldición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, mis hermanas las tienen para que las puedan ustedes obtener. Hemos ido caminando respaldados por la oración. Se metieron 4 iniciativas de parte de diferentes movimientos. 3 ya fueron descartadas. Solamente sobrevive la que metió la iglesia cristiana. Y eso es bueno. Ahora, un segundo comentario que le quiero hacer antes de pasar a la palabra rápidamente. Hoy va a haber servicio en el comedor. No estamos al 100%, pero ya básicamente la obra de remodelación y demás ya está operando. Faltan muchas cosas, pero usted ya puede entrar a desayunar cuando termine la reunión. Y se habilitó inclusive una escalera por la parte interna para que usted, si usted ve llena las mesas de la planta baja, pueda subir con su comida al segundo nivel, y ahí hay algunas mesas. Repito, no está terminado al 100%, pero ya está funcionando para que usted pueda tomar ahí algún alimento cuando termine la reunión. Y por último, quiero hacer extensivo de COICOM. Nos dijeron que ha sido el mejor COICOM que ha habido. Y eso gracias a los servidores y gracias a la oración. Ellos realmente valoraron mucho la intercesión. Inclusive en uno de los reportajes diarios les llamó la atención, y creo que esa fue una novedad, algo que aquí tenemos que se llama guardias de oración, donde siempre hay gente intercediendo, y que ahora se habilitó un salón como oración continua. Eso les llamó la atención. Inclusive en uno de sus reportajes lo presentaron como una novedad para ellos, y yo creo que el respaldo de mis hermanos intercesores, esa parte del cuerpo de Cristo que a veces no se ve, que están escondiditos, que a veces están sentados entre nosotros, pero están intercediendo o en algún lugar estratégico del centro cristiano, eso es fundamental. Yo creo que es como la sangre dentro del cuerpo del ser humano. No la vemos, pero si no la tuviéramos, moriríamos. Y la intercesión es como la sangre de la iglesia. La necesitamos en todo momento. Así que gracias a todos los que participaron, a todos los servidores y a todos los intercesores. Y bueno, la última semana después de regresar de Israel, mi esposa y un servidor fuimos invitados para conocer un servicio en un crucero en Europa, en un crucero fluvial muy bonito, dirigido a matrimonios. Y entonces empezamos a platicar nosotros con esa agencia y ver, bueno, y podríamos hacer tal vez nosotros un crucero para matrimonios cristianos y tener aquí un encuentro romántico y enseñanzas. ¿A usted le gustaría? Ese se tiene planeado en el mes de agosto del 2017. El noviembre 5 va a haber una plática informativa, sábado noviembre 5, si a usted le interesa, se viene. 5 de noviembre va a ser para matrimonios. Así es que usted va a poderlo conocer. Y bueno, ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Cuando yo estaba orando sobre la línea que hemos estado manejando de familias sanas, y Dios me dio este tema, dije: Señor, pues yo no sé realmente cómo quieres tú que lo abordemos, pero Dios me dijo: tú tienes que hablar de este tema porque es necesario para la iglesia. Así que yo soy obediente a lo que Dios me dijo y quiero hablar con ustedes de lo que dice Romanos 13, 8, libres de deudas. ¿Usted tiene deudas? No se me quede viendo feo. Romanos 13, 8 dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Padre, yo quiero poner en tu presencia este tiempo, esta enseñanza, y yo ruego, Dios, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que aquí nos encontramos, que tú te manifiestes de una manera poderosa y que tú cumplas tu perfecta voluntad en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú nos has de hablar y sobre todo que tu palabra nos ayude a ser obedientes para ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Mire usted, ahí hay una imagen que le van a poner en un momento más. Llega un muchacho, un señor con su jefe y le dice: jefe, debe aumentarme el sueldo porque hay tres compañías detrás de mí. Y entonces el jefe le dice: ah, sí, ¿cuáles? Y dice: pues la de teléfono, la del agua y la de la luz. ¿Cuántos de ustedes viven así? A veces no sabemos ni siquiera lo que estamos haciendo. La gente a veces trata de vivir un nivel de vida que no le corresponde, que no tiene, que no le alcanza con lo que gana. De repente tenemos las famosas compras a meses sin intereses, y entonces la gente compra un poquito aquí, y otro poquito allá, y otro poquito allá, y otro poquito más allá, y otro poquito más allá. Y dice, al fin que no es mucho, y son a meses sin intereses. Pero cuando le llegan los estados de cuenta y va haciendo la suma de todo lo que tiene que ir pagando, resulta que es una fortuna lo que debe. Y a mucha gente no le alcanza ya para seguir pagando, porque dice, bueno, y ahora o como o pago. Y se va generando un problema mayúsculo. Esa es una forma en que la gente vive. Y una deuda es una suma, es una cantidad que uno debe pagar, es una obligación. Y para muchas familias, vivir con deudas es un estilo de vida. Muchos matrimonios llegan al borde del rompimiento por las deudas, por la economía mal manejada. Durante mi estancia en Israel, compartió mi hermano Miguel Ángel García sobre cómo administrarnos correctamente. Fue una excelente enseñanza. Pero yo veo que hay familias que viven al borde de la crisis. Son demasiadas las personas que se arrojan a las vías del metro, se suicidan de alguna manera porque las deudas les aplastan. Algunos hasta piensan, pues si me suicido, que mi esposa cobre el seguro y entonces sale ella de pobre y paga las deudas. Imagínense a qué grado llegan las deudas. Increíblemente el número de los que padecen problemas cardíacos o enfermedades del sistema nervioso en una gran medida se debe a las deudas. Porque vivimos en un sistema de consumo, un sistema que de alguna manera nos va llevando, inclusive a veces gente con título universitario, con carreras profesionales, pues le dicen, mira, es que si tú no sabes vivir del crédito, eres un tonto, tienes que aprender a vivir del dinero ajeno. Y entonces, como que el sistema va adaptando el pensamiento a que tú tienes que vivir endeudado, y si no vives endeudado, eres una persona fuera de lugar. Pero yo le tengo una noticia. El modelo de Dios es diferente. El modelo de Dios es para que usted y yo vivamos libres de deudas. Ahora usted me va a decir, oye, entonces son malas las tarjetas de crédito. Mire, si usted las sabe utilizar correctamente y le sabe sacar jugo y nunca paga un peso de interés y genera millas o puntos o bonos de lo que le van dando y obtiene boletos aéreos gratis, lo felicito, sígalo haciendo. Pero si eso lo entrampa usted, usted es víctima, usted es esclavo de una tarjeta y tiene que sacar de una para pagar en otra, mejor cancélelas. Eso no le sirve de nada. Porque las deudas son una maldición. Vivimos en un sistema que poco a poco nos va metiendo en el ritmo de deberle al banco o de deberle a alguien, incluyendo la gente que se mete en las tandas. Dice, hermano, es que de repente recibí todo el dinero. Pues sí, pero ahora le debes a todos los demás. Y yo he visto relaciones familiares y amistades que se rompen porque es que él ya no cumplió su parte, es que ya no pude, tenía que pagar lo que debía. Y total que la gente solita va generándose trampas. La gente inicia negocios con deudas y no puede. Cuando las parejas se casan en este lugar, les digo, miren, váyanse poniendo plazos. No urge que tengan todo el día que se casan. A lo mejor habrá cosas que son indispensables, cosas que van a lograr el primer año, cosas que van a lograr los primeros 3 años, cosas que van a lograr los primeros 5 años. Poco a poco, no se engolosinen y firmen y compren todo. Y luego tengo los matrimonios que se acaban de casar. Pues sí, tenían una casa muy bonita, completamente amueblada, pero lo debían todo. Y entonces vienen, porque ya vinieron los pleitos, porque ahora la economía los hizo entrar en crisis. Y a veces la gente malinterpreta y manipula las Escrituras. Cuando dice Isaías, venir y comprar sin dinero, ah, Dios me dijo, por eso firmé. No, pero no se trata de eso. Se trata de actuar con fe, no de que comprar sin dinero es el tarjetazo y a ver luego cómo le hago para pagar. Porque entonces culpamos a Dios de nuestras malas decisiones. Dios diseñó la vida para impedir que vivamos como esclavos de las deudas. En la ley de Moisés, si usted lee desde Éxodo hasta Deuteronomio, Dios diseñó la vida y la ley para que su pueblo fuera libre de deudas. ¿Por qué? Porque Israel venía de la esclavitud y no quería Dios que volvieran a meterse en ese mismo ritmo. Acompáñame a Éxodo 22, 25. Fíjese cómo hubo leyes, y esas leyes hasta el día de hoy, son leyes que protegían a los pobres contra los usureros. Se dice que para frenar un poco la devaluación de nuestra moneda, pues ahora una de las medidas que va a tomar el Banco de México es incrementar las tasas de interés. Yo digo, ay, por los que tienen deudas. Porque entonces se van a meter en un problema mayúsculo. Éxodo 22, 25 dice, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Prestamistas, entiéndase, Visa, Mastercard, American Express. Y todos aquellos que le cobran interés. Hay bancos que le están cobrando 50, 45 o 70% de interés. Es decir, cada peso que usted usa por el banco es como pagarlo a 1,70. Y si usted le va agregando el interés, más el interés, más el refinanciamiento, hay inclusive ahí leyendas que ponen el estado de cuenta, si usted paga solo el estado mínimo, el pago mínimo, va a tardar, y le dicen, ¿cuántos meses en pagar eso? ¿Cuánto dinero va a pagar usted? Y Dios diseñó para que no cayéramos en eso, y dice el versículo 26, si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía de un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Fíjese qué interesante que Dios pensó inclusive en eso. Puede ser que ese abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no le devuelves, si no se lo devuelves, si tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. A Dios lo enoja el que una persona sea víctima o sea esclavo de las deudas. Cuando los préstamos se hacían poniendo como prenda o como garantía la ropa de la gente, no se podía tomar en prenda algo que fuera vital para el sustento del deudor. Mire, en Deuteronomio, ahora vamos a Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 6, Deuteronomio 24, 6 dice, está mal tomar un conjunto de piedras de molino, ni siquiera la piedra de arriba, como garantía por un préstamo que hayas hecho, porque el dueño las necesita para ganarse la vida. Déjeme ponerle un ejemplo, es como si un taxista dice, voy a pedir un préstamo, le dicen, sí, pero dejas de garantía tu taxi. Pues, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar? Bueno, en la misma magnitud. Y tampoco se le podía tomar en prenda a la viuda, porque la viuda no tenía otra forma de protegerse. Ahí mismo en Deuteronomio 24, en el versículo 17, dice, debes actuar con justicia, con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Así que tenemos que entender, las deudas son una maldición, y el segundo punto que yo quiero ver con usted en este sentido es, pedir prestado es una señal de que no estamos dependiendo de Dios. Usted me dice, oye, pero tú acabas de decir que si uso la tarjeta de crédito y le gano bono, puntos y me dan un boleto aéreo por ello, no es malo. Bueno, si usted consume, tiene un presupuesto, dice, bueno, yo el mes lo saco con 15 mil pesos y pago todo con 15 mil pesos con mi tarjeta, lo que tengo que consumir, y al final del mes pago y no le di al banco ni un solo peso de interés, está bien. Pero si usted dice, ay, no tengo dinero para la colegiatura, no tengo dinero para la despensa, no tengo dinero para pagar la luz, no tengo dinero para pagar esto, pues voy a dar tarjetazo. ¿Quién le proveyó? ¿El banco o Dios? El banco. Pero algunos dicen, es que Dios me dijo que pagara sin dinero. No, pero ese no es el sistema. Porque usted tenía que haber orado. Dice Jesucristo que Él conoce todas nuestras necesidades, así que podemos orar y depender de Dios. Pero si usted pide prestado, esa es una señal de que no estamos dependiendo de Dios. Acompáñame en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12. Deuteronomio 28, 12. Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá, ¿qué quiere bendecir Dios? Todo tu trabajo. Díganle a la persona que tiene a su lado, Dios quiere bendecir tu trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dice, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos quiere poner en una posición en donde no tenemos necesidad de pedirle prestado a nadie. Nuestra posición es tal que en un momento dado dice Dios, tú puedes prestarle a alguien, pero tú no le pidas prestado a nadie. Ese es el sistema de Dios. Ahora, la cuestión es que dice Dios, si tú prestas, no puedes cobrar intereses. O sea, no veas el préstamo como un negocio. Si prestas es porque vas a ayudar a alguien. Y si prestas, presta lo que estás dispuesto a ofrendar. Porque ten en cuenta que a lo mejor nunca te lo pagan. Entonces, para que no termines de pleito, no estés de cobrador. Si quieres prestar o te piden prestado, solamente presta lo que estás dispuesto a ofrendar. Voy a suponer que le dicen, oye, ¿me prestas 10 mil pesos? Usted dice, ¿estaría dispuesto a perder 10 mil pesos? ¿Cuántos estarían dispuestos a perder 10 mil pesos? No, ¿verdad? Dice, no, bueno, no, 10 mil pesos no. Pero a lo mejor 500, sí, con gusto los ofrendo. Ok. Mira, hermano, no te puedo prestar tanto dinero, pero con mucho gusto te doy una ofrenda. Pero 500 pesos no me sirven de nada. Bueno, pero al final suman y no me los debes. No te los voy a cobrar. No tienes la responsabilidad de pagármelos, te los estoy ofrendando. Porque ese es el diseño que Dios tiene para bendecirnos. En tercer lugar, Dios dice que no pidamos prestado. Ahí mismo en Deuteronomio, ahora vaya al capítulo 15, versículo 6. 15, 6. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca, subraya ese, nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Así que el diseño de Dios es no pidas prestado. Ahora que estuvimos en Israel, yo le hice una reflexión al grupo de algo muy interesante que es la manera de pensar de los israelitas. Como usted sabe, el pueblo judío, históricamente, por miles de causas, a veces porque Dios trata con ellos, a veces por cuestiones del enemigo, porque al final Israel es como el reloj de Dios donde se va marcando el tiempo del mundo. Pero Israel ha sufrido persecución, ha sido perseguido, ha sido asesinado, le ha pasado de todo. Y entonces los israelitas le inculcan la siguiente mentalidad a sus hijos. Le dicen, mira hijo, si yo te heredo una casa, te la pueden quitar. Si te heredo una cuenta en el banco, te la pueden quitar. Si te heredo un negocio, te lo pueden quitar. Pero algo que nunca van a quitar de tu corazón es la educación. Así que ellos educan a sus hijos que hablen varios idiomas, que sean gente pensante, que sea gente inteligente. Obviamente, el temor de Dios en sus corazones, pero la idea es, si te expulsan del país, a donde quiera que tú vayas, con lo que tú sabes hacer, con las habilidades que tú tienes, tú vas a poder crear algo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién mueve la economía mundial? Sino los judíos. ¿Por qué lo hacen así? Y muchas naciones se quejan, pues es que llegó con una maletita, es más que venía con $1,000,000. No, no venía con nada. A veces no, venía solamente con la ropa que traían puesta. Pero esa mentalidad les hace ser útiles. En Israel dicen, pues como no tenemos tierra, todo es desierto, lo único que tenemos son piedras, pues tenemos que vender nuestra inteligencia. Por eso las empresas de computación, yo sé, las maquilas las tienen los chinos, pero los diseñadores, los que están pensando qué va a traer la siguiente generación de celulares, la siguiente generación de computadoras, la siguiente generación de satélites, las centrales, aunque sean de empresas que conocemos por Estados Unidos o por Europa, pero las oficinas de inteligencia están en Israel. ¿Por qué? Porque dicen, pues hay que vender la inteligencia y hay que vender la cara. Esto es porque Dios nos dice, no pidas prestado. A veces nuestra mentalidad como mexicanos es, pues, ¿cómo echo a andar un negocio? Y en lugar de echar a andar la inteligencia, pues echamos a andar un plan de crédito. Y dice Dios, así no son las cosas. Yo no sé por qué Dios me dijo que hablara de esto. O porque aquí mucha gente de Calacuaya tiene deudas. O porque usted está a punto de meterse en una. Yo no sé. Pero mire, muchos creyentes, aún siendo muy espirituales, viven con deudas. Y es dentro de esos conceptos que debemos examinar el caso de la viuda, aquella viuda que se acercó con Elías en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Donde dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas, no era cualquiera, era de los profetas, fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, era de los profetas, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Yo sé que hay mucha gente que vive así, igual que esa viuda, igual que ese profeta, sí, con mucho amor, sí, con mucho temor de Dios, pero lleno de deudas. Eso es lo que Dios no quiere. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las deudas? Vamos a ver rápidamente algunas consecuencias de las deudas. Primero, el deudor se convierte en esclavo del acreedor, o siervo del acreedor. Por eso Dios nos advierte y debemos de tener cuidado. Mire, Levítico capítulo 25, versículo 39. Si se da cuenta, muchos de estos versículos están justamente en los primeros libros de la ley, porque este es un tema que para Dios es importante. Dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como obrero contratado o como un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Si alguien dice, no puedo pagar, soy tu esclavo. Dios dice, está bien, pero hasta el año del jubileo. Y en el año de jubileo, que es el año del perdón, queda libre. Ya no lo puedes seguir reteniendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacernos libres. Dios diseñó la vida para que usted y yo seamos libres. Así que díganle a la persona que tiene a su lado, Dios quiere que seas libre. Dios no quiere que toda la vida vivas para Banamex, o para Bancomer, o para el banco que sea. Perdón si aquí hay empleados bancarios, pero bueno, tengo que decir lo que Dios dice, ¿verdad? Familias, segunda consecuencia, familias pierden todo por las deudas. Hay gente que luego me busca en la consejería, hermano, firmé, salí de aval por mi hijo y salió mal el negocio y ahora todo lo que se debe y estoy perdiendo la casa. Y luego contratan abogados y el abogado le dice, no te preocupes, yo te defiendo y te aseguro que vas a ganar. Y al rato le debe al acreedor, le debe al abogado y quedan en la ruina. La gente se endeuda para tener algo. Esto es lo más absurdo. No tengo, pero quiero poner un negocio, quiero ganar dinero, quiero tener lo que siempre soñé, el carro, la casa, etcétera. Me endeudo para tenerlo y luego como no lo puedo pagar, lo pierdo todo. Pero pierdo no solamente eso, sino que a veces se pierde de más. En Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 5, Nehemías 5 del 1 al 5 dice, en esos días, algunos de los hombres y sus esposas, fíjense, eran los matrimonios, elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado cuando dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Creo que la versión Reina Valera también maneja esto como con la palabra del empeño. Se empeñaron las cosas. Ni pida prestado, ni hipoteque, ni empeñe nada. Hay gente que es curiosa, ¿verdad? Pero en diciembre recibe un bono del doble o triple de lo que es su salario porque recibe aguinaldo, fondo de ahorro, vacaciones. Y empieza enero hipotecándolo todo o empeñándolo todo porque ya no tiene dinero. Que la gente malgasta. Otra consecuencia de las deudas es que se pierde la paz y los matrimonios entran en crisis. Es también el caso de la parábola en la que el Señor Jesús habló de alguien que tenía situaciones así. Mire, Mateo 18, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 25. 18, 25 dice, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, pero que lo vendieran, ¿con quién? Junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Esto representa los que pierden todo, el matrimonio, los hijos, la familia, por una deuda. Y las deudas se enferman. El problema y el apremio corporal por deudas. Y que la gente piensa, pues puedo llegar a perderlo todo. Eso genera crisis, genera problemas físicos. En Mateo 18:30, ahí mismo el Señor Jesús hace referencia de ello de una manera muy interesante. Dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y en el versículo 34, entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso de tortura es justamente la parte que enferma, porque la gente vive torturada por las deudas, pensando lo que tiene que pagar, lo que tiene que hacer. Su oración es pagar deudas, y recibe el dinero de su quincena, y así como lo recibe, se le va pagando deudas. Y la gente dice, ¿y ahora? Y es que las deudas esclavizan, que es otra de las consecuencias de deber dinero. Por eso comenzamos con ese pasaje de Romanos donde dice, no debas nada a nadie. Número uno, no asumas compromisos, no te endeudes, no pidas prestado, pídele a Dios. Lo que Dios te da, Dios no te lo cobra. Y número dos, si tienes una deuda, págala. Con Dios sabemos que tenemos un compromiso, el diezmo y la ofrenda, y eso nos va a bendecir en abundancia. Pero pedir prestado, lo único que va a generar es que se va a comer lo que tenemos. Así que no se haga usted esclavo. Si alguien no puede pagar, pues tiene que entregarlo todo y va a terminar en la ruina. En Levítico 25 es un pasaje largo, pero es muy interesante. Mire, versículo 25 dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Si no hay un pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla al que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año del jubileo. De esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año del jubileo. En el año del jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Si alguien vende una casa dentro de una ciudad amurallada, esa persona tiene el derecho de volver a comprarla durante el periodo de un año completo después de la venta. Durante ese año, el vendedor tiene el derecho de volver a comprarla. Y bueno, continúa el resto del relato, pero quiero concluir, brincar de ahí hasta el versículo 35. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdale como lo harías con el extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo. No le cobres intereses ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu temor a Dios al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses, porque el dinero que le prestes, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestes, ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y para ser tu Dios. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como un esclavo. En cambio, trátalo como un obrero contratado o como un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se les asignó a sus antepasados. Así que si usted se da cuenta, Dios diseñó todo para que usted y yo no seamos esclavos. Pero en principio, no nos endeudemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si hay deudas? Pues primero, pague lo que debe. Como dice la canción, ¿verdad? Si quiere tomar chocolate, que es cosa suya, pero por lo pronto, pague lo que debe. Mucha gente se da la fuga. Se va a vivir a otro estado, a otro país. Dios obviamente también pensó en ello, pero tenemos que entender que una deuda es una obligación moral, es una obligación que tenemos. Y siempre las relaciones entre acreedores y deudores pues generaban problemas grandes. Mire, Jeremías 15:10 retrató justamente esa situación tan tirante entre acreedores y deudores, porque fue un problema que siempre el pueblo lo vivió. Dice Jeremías 15:10, luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. Así que mire, el acreedor que cobra, lo odian y lo maldicen. El deudor que no paga, lo odian y lo maldicen. No sea ninguno de los dos, no se meta en el problema. Hay gente que dice, hermano, no me dejan dormir. ¿Quién? Los acreedores llaman todo el día y en la madrugada. Pues págales. ¿Por qué? Porque ahora te volviste esclavo. Ahora hay la obligación de devolver el dinero. Miren, Dios puso en la ley para el pueblo de Israel y lo pone para nosotros que tenemos que pagar. Si usted es una persona que toma prestado y no paga, aunque le haya pedido prestado a su hermano en la fe, a su hermano en la carne, a su mamá, a su papá, a su hijo, o a quien sea, al banco, no importa quién, usted tiene la obligación de pagar. Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Sí, usted no puede salir con que, ah, pero son usureros, ya no les pago. Bueno, Salmo 37, 21 dice, los perversos, ¿qué palabra utiliza aquí Dios? Los perversos piden prestado y nunca pagan. ¿Usted quiere ser perverso? No, ¿verdad? Pero los justos dan con generosidad. Primero, no pida prestado. Segundo, si usted debe, pague. Dígale que tiene a su lado, si debes, paga. Ahora, la ley permitía que un deudor, cuando cayera en la insolvencia, fuera vendido provisionalmente como esclavo, de manera que de esa venta se pagara la deuda. Y Proverbios 22:7 nos lo recuerda, dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es, ¿qué cosa? Sirviente del que presta. ¿Usted quiere ser sirviente? No. Entonces no pida prestado. No entra en el juego. ¿Se da cuenta que los bancos andan buscando gente a quien esclavizar? Por eso le llaman y le dicen, tienes un crédito preaprobado. ¿Y cuándo lo pedí? Es que mire, a lo mejor necesita dinero. No, pues no necesito dinero. Pero es que mire, va a hacer algo. Luego, ¿cómo lo pago? Y si va a sacar dinero de su tarjeta de débito, le sale el ticket, ¿verdad? Tienes un crédito preaprobado a costa de tu nómina. Y si usted dice, ah, mira qué buena onda, me ofrecen 48 mil pesos, si hace cuentas va a terminar pagando como 160 mil. Un día me vino a ver una hermana que se metió a una empresa de esas que dice préstamos inmediatos. Y le digo, hermana, ¿dónde tenía usted la cabeza? Pide 50 mil. Fíjese bien, pidió 50 mil. Cuando le hacen todo el truco, le entregan solamente 37 mil. Porque 13 mil quedaron para gastos de no sé qué. Y ella firma pagarés que debe 80 mil. Digo, hermana, ¿dónde tenía la cabeza? Ay, hermano, por eso vengo con usted. Ahora, no pagar se considera fraude, no solamente por la ley del Código Civil. Levítico 19:13 dice, no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Dentro del deber y pagar lo que debemos incluye, si usted tiene empleados, págueles. No les diga, ay, perdóname, no salió para la nómina, aguántame. No, págueles. Es una obligación. Lo mismo si usted tiene una persona contratada en la casa para el aseo, lo mismo si usted tiene un empleado que le ayude en su negocio, sea chiquito, sea mediano, sea grande, usted tiene que velar por pagar lo que les debe. Y no asuma deudas ajenas. Esto muchas veces lo he dicho, pero a veces no lo aprendemos. Hermano, es que es mi hijo, es que es mi mamá, es que es mi cuñado, es que es mi hermano. Mire, Dios nos advierte una y otra vez. Cuando hay problemas de dinero y se perdió la casa, se rompe la relación hermanos, se rompe la relación padres e hijos, se rompe las relaciones, llámese como se llamen. Es que nos amamos tanto que lo tengo que hacer. Cuando se tenga que pagar, se van a dejar de amar. Sea quien sea. Y se lo puedo decir porque tengo casos de consejería, de demandas entre padres e hijos. Se dejan de ver por años por una deuda. Así que es mejor decirle, mira, te amo mucho, mejor oro contigo para que Dios te provea, pero no puedo ser tu aval. ¿Va a haber un enojo? Sí. Pero no se va a romper la relación. Dios nos advierte, no firmes como aval. Y Dios lo dice de muchas maneras. ¿Por qué? Porque el que firma como aval está asumiendo una deuda ajena. El que firma como aval toma la obligación de reintegrar un préstamo sin que usted ni siquiera haya recibido un solo peso de ese préstamo. No asuma responsabilidades que no le correspondan. No meten problemas a su familia. Proverbios 17, 18. Mira lo que dice Proverbios 17, 18. Él es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. ¿Qué dice Dios? No lo hagas. Usted tiene que pensar, ¿y yo tengo ese dinero para pagar lo que me están pidiendo? ¿Estoy dispuesto a perder mi casa y todo? Y platíquenlo como matrimonio. Platíquenlo con los hijos. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? ¿Me dan su respaldo? Proverbios 22, 26 y 27. Proverbios 22, 26 y 27 dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que te duermes. Fíjense qué objetivo es el Señor. Y nos habla claro, nos habla de frente, para que nosotros seamos inteligentes. Si usted debe, pague. Hay un ejemplo muy interesante en la Escritura. Y se trata de un hombre que se llamaba Onésimo. Onésimo fue esclavo de un personaje que se llamó Filemón. Y Pablo le predica a ambos, los gana para Cristo. Y Pablo, para salvar a Onésimo o rescatarlo de la esclavitud, paga su deuda. Y en el libro de Filemón, o la carta de Filemón, es un solo capítulo, casi al final del Nuevo Testamento, en el versículo 16 al 19. Fíjese qué interesante lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Y le dice Pablo a Filemón respecto a Onésimo, él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado. Especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Qué interesante lo que él escribe. ¿Por qué hizo eso Pablo? Porque Pablo siguió el ejemplo del Señor Jesucristo. Pablo es un ejemplo extraordinario. Por eso él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sean seguidores de mí, así como yo soy seguidor de Cristo. Porque Jesús vino a darnos libertad. Jesús se refirió a esta situación que era común entre el pueblo judío para hablar del perdón, como aquella parábola de los dos deudores. Las deudas que nosotros tenemos con Dios por nuestros pecados y que, curiosamente, Dios no nos cobra, pero el que sí nos cobra por los pecados es Satanás. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Usted peca, Dios no le cobra matándolo o quitándole la vida. Satanás sí, porque Satanás se cobra. Él sabe que el precio que se paga por el pecado se llama muerte, y él va a querer cobrar. Por eso en Lucas capítulo 7, versículo 41, cuando leemos las enseñanzas de Jesús, fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo al respecto. Lucas 7, 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Así que, de la misma manera, Jesús vino a darnos el perdón. Él quiere que usted y yo vivamos libres de deudas en la parte económica, pero Él quiere que usted y yo vivamos libres de deudas en la parte espiritual. Vino a darnos perdón. En el modelo de oración que el Señor Jesucristo propuso para nosotros, dijo lo siguiente en Mateo 6:12. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Así que en esta mañana, yo quiero concluir haciendo dos oraciones. Primero, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Yo sé que hay gente que debe, o gente que está a punto de iniciar un negocio tal vez, y de pedir prestado para un negocio. Si usted está en esa condición, yo le pido que se ponga de pie. Déjeme orar por usted, para que Dios le permita ser sabio, administrar sus recursos correctamente y pagar lo que usted debe. Si Dios lo dice, yo sé que usted va a ser libre de deudas. Dios no quiere que usted le deba nada a nadie. Y si hay gente arriba, también póngase de pie. Yo le voy a invitar, hermano, a que usted le diga lo siguiente al Señor. Señor, perdóname porque adquirí deudas. Perdóname porque confundí y creí que esa era la manera en que tú me estabas proveyendo. Perdóname porque en lugar de buscarte a ti, busqué a los acreedores. Señor Jesús, quiero vivir libre de deudas. Permíteme ser sabio con los recursos que tú me das, administrarlos correctamente y liquidar todas las deudas que tengo. Y si hay alguien que está a punto de pedir un préstamo, así de pie dígale, Señor, yo quiero depender de ti. Gracias porque tú me adviertes para no firmar, para no meterme en un problema, para no adquirir un crédito. Quiero depender de ti. Y me quiero comprometer conmigo a no hacer nada hasta que tú me proveas. Y depender de ti en el nombre de Jesús. Ahora yo le pido a toda la iglesia que extienda sus manos hacia donde hay algunos de estos hermanos puestos de pie. Y vamos a pedir bendición para ellos. Señor, yo quiero bendecir a cada persona de tu cuerpo que está de pie hoy. Yo quiero orar para que sea quitada de ellos toda maldición de las deudas. Y oro, Dios, para que esas ataduras sean rotas, se quiten esas pesadas cargas y ellos puedan ser libres de deudas. Bendecimos su economía, sus trabajos, lo que emprenden con sus manos. Y yo ruego, Dios, que tú intervengas y hagas un milagro. Que ellos puedan ser sabios para manejar sus recursos. Que ellos puedan ser fieles contigo en el diezmo y la ofrenda. Y que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que les sobreabunde. Dios, oro para que esa maldición de las deudas sea cortada y ellos puedan pagar. Y aún yo confío, Dios, que a la brevedad, que aún en diciembre, que regularmente nos reunimos para dar gracias por lo que tú haces en nuestra vida, muchos de los que están hoy de pie podrán dar testimonio que tú les has permitido ser libres de deudas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Ahora quiero concluir rápidamente porque hay deudas espirituales. Hay mucha gente que vive con una carga en su corazón. Y si usted tuviera que morir hoy, o Dios le llamara a su presencia hoy o mañana, ¿cómo se presentaría usted delante de Dios? Cristo vino a darnos libertad, perdón en la cruz. Él murió para que nosotros fuéramos libres de nuestras deudas espirituales y eso nos diera el acceso a la vida eterna. Si hay aquí alguna persona que esta mañana diga, yo quiero ser libre de esas deudas espirituales, quiero alcanzar la salvación y el perdón de Dios, yo le pido que se ponga de pie y me permita orar por usted. Si usted es una de esas personas, de los que dice, de los que nunca antes han aceptado a Cristo en su corazón, quiero aclarar, y que digan, Señor, yo quiero ser libre de deudas. Si esa es su condición y usted nunca antes lo ha hecho, venga aquí al frente y déjeme orar por usted. Si usted dice, yo quiero ser libre de esas deudas espirituales con Dios, quiero alcanzar el perdón de mis pecados, quiero alcanzar la vida eterna, quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón, venga aquí al frente, venga aquí al frente. Si usted es una de esas personas, si está en la parte de arriba, pida permiso y venga aquí al frente. Tal vez hoy es el día que para usted es de salvación y de perdón. Pida permiso y venga aquí al frente y déjeme orar por usted. Si usted es una de esas personas, ¿y qué le dice Dios? Yo quiero venir. Ven, si estás de pie, ven por favor. Queremos orar por ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Sajid. Sajid, Dios te bendiga. Ven por favor. ¿Cuál es tu nombre? Beatriz. Dios te bendiga, Beatriz. Vamos a esperar a que bajen algunas personas que están en la parte alta. Aquí sí les pido que pasen ustedes al frente, porque esta es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida. La vida eterna. El perdón de pecados, y para eso vino Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia. Dios te bendiga, Claudia. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Dios te bendiga, Marcela. Vengan por acá, hay otras personas más. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan. Y si hubiera alguien más, si se quiere sumar, súmese a este grupo. ¿Pueden juntarse un poquito más? ¿Sí me escuchan bien? Cristo Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Vino a morir para que cada uno de nosotros pudiéramos ser perdonados y fuéramos libres. Al pecar, como lo acabamos de decir, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Manuel, Dios te bendiga. Cuando pecamos, la paga del pecado es la muerte, y eso nos mandaría directo al infierno, porque no hay manera en que nosotros paguemos lo que hicimos. Pero Cristo Jesús, para quitar esa esclavitud del pecado, para quitarnos esa potestad que Satanás tiene sobre nuestra vida, vino a morir en la cruz, se dio a sí mismo por nosotros, para que cuando nosotros le pedimos perdón a Él, solo a Él, y lo recibimos en nuestro corazón, nos da vida eterna. Dice el Evangelio que a los que le recibimos en su corazón nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos que Él es el Señor. Eso nos da la salvación. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y con sus ojos cerrados le digan, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida, consciente o inconscientemente. Díganle, perdóname por todo lo que he hecho contra ti, porque te he ofendido a ti, aún ignorantemente. Perdóname por todo lo que he hecho contra otras personas, contra mi prójimo, contra seres humanos con los que yo he tenido contacto de una manera o de otra y que he pecado contra ellos, los he ofendido, los he lastimado, he hecho algo en contra de sus vidas. Y perdóname por los pecados que he cometido contra mi propio cuerpo, al lastimarme, al ofenderme y al hacer cosas que no son gratas delante de ti con mi propio cuerpo. Señor Jesús, díganselo todos en voz audible. Señor Jesús, te pido perdón públicamente y te doy gracias porque muriste por mí en la cruz como una muestra de tu amor por mí. Y si estoy aquí hoy, no es casualidad, es tu voluntad para darme vida eterna. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido humildemente que entres a vivir en mí y que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús. Amén.